Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Qué tal, amigos? Una vez más estamos con todos vosotros aquí en Mindalia.com para hablar de todo lo que tiene que ver con el placer de ser mujer, todo lo que tiene que ver con el empoderamiento femenino. Para ello tenemos con nosotros a una invitada que nos va a hablar durante un tiempo de todo esto. Ella es nuestra invitada de hoy, Sui Mei Chung. Bienvenida a Mindalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Alfredo. Muchas gracias por esta invitación. Me da mucho orgullo estar nuevamente en Mindalia. Pues mi primera pregunta sobre esto de qué significa para ti el placer de ser mujer, es importante que lo sepamos para entrar en contexto y a partir de ahí establecer nuestra conversación. ¿Cuál es el verdadero, desde tu punto de vista, placer de ser mujer? Como yo trabajo con el árbol genealógico y heridas emocionales, hay cierto rechazo inconsciente hacia mujer, en el sentido que yo he conocido a muchas cercanas, por ejemplo, mujeres que me dicen: ojalá hubiese sido hombre, mi vida hubiese sido más fácil. El placer de ser mujer es reconectar con nuestra energía femenina y saber que podemos y merecemos lograr metas, cumplir sueños y sobre todo comenzar a empoderarnos y a tomar las riendas de nuestra vida. Ajá. ¿Y qué crees para ti que de alguna manera tienes ese concepto, esa idea de que hay un empoderamiento femenino y evidentemente que nosotros compartimos una energía femenina? ¿Cuál ha sido el mayor desafío para dejar atrás todo lo que tiene que ver con las creencias y todo lo que imbuye la sociedad en esa energía femenina, que es casi opositor a la energía masculina, cuando no debería ser así, sino que ambas deben ser y son, de hecho, complementarias? Pues la necesidad de estar a cargo de esa energía, siendo de alguna manera, estar a cargo de responsabilidades que parece que son del sector femenino, pero que en realidad incluyen a ambos sexos. Es decir, que la responsabilidad, más que ser femenina o masculina, es una responsabilidad de seres humanos. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío a la hora de hacer eso visible, de revalidarlo en tu vida, de empoderarte como persona de sexo femenino, de tal manera que el resto de personas, incluso las mujeres, puedan comprender que no hay papeles, sino que hay personas? El placer de ser mujer viene con el deseo de sentirnos felices, agradecidas de lo que estamos haciendo en nuestra vida, pero también de integrar y sanar la herida que tenemos con la energía masculina y los hombres en general. Por muchas generaciones hemos vivido por tradiciones, creencias y costumbres. En el pasado, por ejemplo, donde las familias no tenían mucho dinero, se priorizaba el estudio del hombre, ¿cierto? Porque el hombre era el que trabajaba, el que estudiaba, el que proveía la familia, mientras la mujer siempre se le educó y se le programó para cuidar de otros. Cuide a su hermano, a la abuelita, a la tía, incluso, como yo realizo muchos cursos y terapias, existen en el pasado, ¿cierto?, donde la niña la mandaban a cuidar a la abuelita a otra ciudad, a la tía a otro pueblo, es decir, siempre como que se estandarizaban los roles. Esto hizo que hubiera mucha frustración. Cuando yo comencé a escribir mis libros, yo hablé con mi abuelita y ella quería ser bailarina, estaba estudiando para ser matrona, pero como no había dinero, tuvo que dejar los estudios, se casó porque también la sociedad esperaba que se casaran casi cuando terminaban el colegio. Entonces, el placer de ser mujer es comenzar a vivir la vida con ciencia, es tener la oportunidad de elegir una carrera, de optar por un emprendimiento, de elegir también quién va a ser mi pareja, no que sea designada, porque yo, mis orígenes son chinos y la costumbre era también que las familias elegían al marido o a la esposa. ¿Y qué consejo darías a otras mujeres que desean reconectar independientemente de la cultura? Porque también, evidentemente, marca mucho la cultura, como acabas de comentar, tus orígenes son orientales y es una cultura distinta a la cultura occidental. Pues, ¿qué consejo darías a otras mujeres, independientemente de la cultura, aunque también influye, que desean reconectar sobre todo con su energía femenina? Que vivan sin culpa. Muchas mujeres, y me incluyo, yo soy madre de tres hijos, se nos presenta como gran desafío el tomar la opción de trabajar dejar de estudiar si somos madres, porque tenemos la idea, ¿cierto? Y fuerte creencia de que si yo hago algo, mis hijos van a estar abandonados. Lo cierto es que los hijos tienen un buen desarrollo emocional cuando tienen una madre, en este caso, que se siente realizada y contenta. Entonces, el primer consejo es atrevernos a vivir sin culpa. Yo puedo entregar a mis hijos tiempo de calidad, pero también merezco tomar un curso de baile, disfrutar con las amigas, darme tiempo para un emprendimiento, sin culpa, porque merecemos también crecer, no solamente como mujer o como esposa, sino también como esta mujer que está entrando en el mundo socialmente. Uh-huh. ¿Y qué significa para ti el equilibrio entre la fuerza, que es el significado general de la energía masculina, y la delicadeza, que es el significado general de la energía femenina, y sobre todo en tu cultura? ¿Cómo puede haber un equilibrio entre la fuerza y la delicadeza? La fuerza no está relacionada a una agresividad. Dentro del estudio del árbol genealógico, la fuerza es el deseo de querer concretar e ir con mis sueños. Hay personas que son más tímidas o que pueden ser más sumisas, pero por lo general, ¿cierto?, se identifica una energía femenina como si fuera débil. Romper estas creencias y estos patrones significa que yo me tomo las riendas de mi vida. ¿Y qué significa empoderarme? Significa comenzar a hacer aquello que amo. Yo puedo ser de un carácter sutil, puedo ser muy tímida, pero puedo tener la fuerza, por ejemplo, para renunciar a un trabajo y comenzar un emprendimiento, para separarme si estoy viviendo una relación que es tóxica y abusiva, para comenzar a poner límites. Eso es la fuerza, es colocar límites con amor en mi vida y atreverme a vivir como quiero vivir. Qué hermoso lo que acabas de decir y qué equilibrado para todos los seres humanos, no solamente para las mujeres. ¿Qué significa para ti como mujer vivir desde el corazón en lugar de vivir desde la expectativa externa que nos marcan los demás o los deseos de los demás? Linda pregunta, porque eso es un gran desafío. Nosotros estamos programados para complacer al resto y para cumplir las expectativas. Por lo tanto, no involucramos el corazón y las emociones. Si en mi familia se estudia, todos son abogados, yo voy a sentir que debo ser abogado de alguna manera por esta lealtad al árbol. Comenzar a sentir desde el corazón es comenzar a cuestionarme todo. ¿Por qué me casé? ¿Por qué estudié periodismo? ¿Por qué no tengo hijos? Yo he atendido en consulta, por ejemplo, mujeres me dicen, vengo porque no tengo el instinto maternal, y yo estoy casada y la familia, el marido están pidiendo hijos. Y luego, el cuestionarme, se dan cuenta que hay un fuerte deseo de no querer ser madre, y eso es completamente auténtico. Así como también hay mujeres que tienen el profundo deseo de ser madre. Vivir del corazón es cuestionar nuestra existencia y encontrar respuestas por qué yo he tomado ciertas decisiones y vivir en paz con las decisiones y elecciones que yo he hecho en mi vida. ¿Y cómo ha cambiado, Suimei, tu perspectiva sobre el éxito? Eso que llaman éxito y que para los hombres normalmente es una cosa y para las mujeres es otra bien distinta. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva del éxito al reconocer tu propia feminidad? El éxito es cumplir las metas personales. Un éxito puede ser, por ejemplo, terminar una carrera para una madre que ha tenido dificultades porque tuvo que estar a cargo de los hijos. Un éxito, por ejemplo, es vencer una depresión, una enfermedad. El éxito es un tema muy personal y está relacionado a cumplir una meta que para mí se presentaba como desafío o quizás como algo imposible. El poder generar nuestro propio dinero o trabajar haciendo lo que amamos es el éxito. ¿Y cuál es tu mayor fortaleza como mujer, si es que has pensado en algún momento justo en lo que te pregunto? ¿Cuál es esa mayor fortaleza como mujer que antes no reconocías en ti misma? Yo siento que dejar el victimismo y dejar de buscar responsables por mi tristeza, por mis amarguras o por mis fracasos. La fortaleza de saber que nosotros somos los únicos responsables de nuestra felicidad, de nuestra alegría y de nuestras emociones. Esa es la fortaleza, saber que no debemos depender de otro para que me haga feliz, así como tampoco debo buscar culpables por mis heridas. Todos en esta vida estamos preparados emocionalmente para vencer desafíos, pero a veces nos justificamos diciendo que fue la culpa de mi madre, de mi padre, o que no tengo la fuerza. Pero ese para mí ha sido mi desafío. El título, o de alguna manera el motivo de esta conversación, es el placer de ser mujer, como anunciaba al principio de la misma. ¿Y cómo ha cambiado, qué ha cambiado en ti en relación con el placer, precisamente el placer de ser mujer, desde que reconectaste con tu feminidad? ¿Qué significa para ti esta relación de placer, incluso el placer sexual, de cara a, en cuanto a tu relación con lo femenino? Por ejemplo, hoy día estoy vestida de rojo. Y en el pasado, por lo menos un tema familiar, era que el color rojo no era apropiado para las niñitas ni para las mujeres. Entonces era como un tema tabú. Y a mí siempre me gustó el rojo, por ejemplo. Cuando yo me separé, mi entorno, la familia, me decía que no, la mujer separada no debía usar falda corta porque ya tenía hijos. Entonces el placer de ser mujer es sentirme bien conmigo misma. Yo dije un momento, ¿sabes qué? Me gusta el rojo, me lo voy a poner y también me voy a pintar la boca. El placer de ser mujer es vivir acorde a lo que tú quieres y a lo que a ti te hace sentir bien. Cuando uno se arregla, por ejemplo, las mujeres, yo me arreglo para mí, porque me miro al espejo y me encanta sentirme bien, pero para mí el placer de ser mujer es disfrutar también de la sexualidad, donde hemos sido tan, tan reprimidas y donde ha sido por muchas generaciones un tema tabú. Siempre ha sido como que debemos complacer, por ejemplo, a un hombre para que no se vaya con otra mujer. Y yo lo he visto mucho en mis cursos, que la sexualidad está mucho más enfocada en complacer al otro que en buscar mi propio placer. También hay otra cosa que es un tópico y también es un tabú, incluso al mismo tiempo, en cuanto al poder femenino se refiere, que influye en la vulnerabilidad que entendemos que la mujer tiene por encima del hombre o distinto al hombre. Por ejemplo, en expresiones como cuando haya alguna incidencia o accidente en un avión o en cualquier medio de transporte, pues se salvan primero los niños y las mujeres, porque son los seres más vulnerables. Entonces, bueno, son tópicos, porque la fuerza el sentido que tú tienes de la fortaleza como mujer, ¿cómo influye este tópico de la vulnerabilidad aplicado al sexo femenino? Yo creo que ambos sexos somos vulnerables en distintos ámbitos de nuestra vida. Y ahí también debemos reconocernos, y a mí en lo personal me encanta sentirme protegida. Me encanta si sé que en algún momento, a lo mejor de urgencia o de emergencia, alguien puede también tenderme una mano. Y no porque yo acepte la ayuda, voy a ser débil o voy a sentirme vulnerable. Yo siento que, lamentablemente, a veces se toma esto como muy personal y estamos destruyendo, sin querer, una sociedad que está preparada para ayudarnos y recibir ayuda. Qué bueno lo que estás diciendo, Suimei, porque realmente nos estamos alejando o intentando alejarnos, y en tus palabras estoy conectando perfectamente con eso, de los tópicos, del sexo contrario, del sexo incluso complementario. No hay nadie que complemente a nadie, somos completos por nosotros mismos y somos seres humanos en un papel que uno de muchos nuestros papeles en este mundo, en el mundo físico, como el de ser mujer u hombre. Así es que alejarnos de estos tópicos creo que aclara muchas cosas. Uh-huh. Pero me gustaría terminar, porque el tiempo ya no nos da para más, es muy corto, uh-huh, pero me gustaría seguir hablando contigo en próximas ocasiones. Ha sido muy nutritivo poder hacerlo en este momento. ¿Qué mensaje le darías tú, Suimei, a tu yo más joven, ahora que te sientes conectada con tu poder femenino? El mensaje sería no vivir en el miedo, confiar que todo lo que está sucediendo en nuestra vida nos ayuda a tomar conciencia y a tomar la fortaleza para cumplir nuestros sueños. Pues no puede quedar más claro, aunque lo ha dicho de una forma absolutamente telegráfica, pero ha quedado claro para todos nosotros. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Suimei. Has dado una gran lección de lo que realmente sientes y piensas, y yo coincido mucho contigo, de lo que es lo que nos puede diferenciar o quieren que nos diferencie al hombre de la mujer, aunque todos somos seres humanos y seres espirituales. Es un placer, como digo, tenerte con nosotros hoy, Mindalia. Un abrazo. Un abrazo, placer es mío. Muchas gracias. Y a todos vosotros, a todas vosotras, nos volvemos a encontrar aquí en Mindalia.com muy pronto, cuando vosotros queráis.